trovador de medianoche que vino a ver a su amada, vino a cantarle canciones, canciones para arrullarla. Ya sonó la medianoche, tal vez estaría soñando. Perdona, vida de mi alma, por haberte despertado. Después de perturbarte de tu sueño tan tranquilo, te pido con toda mi alma que nunca me eches al olvido. Trovador de medianoche, que al compás de mi guitarra vino a cantarle canciones, canciones para arrullarla. Después de perturbarte de tu sueño tan tranquilo, te pido con toda mi alma que nunca me eches al olvido. Trovador de medianoche, que al compás de mi guitarra vino a cantarle canciones,